Hola compañeros y compañeras del metal, muy buenas. Bienvenidos a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, la 107.2 FM. Lunes, miércoles, viernes y sábado de 8 a 9 de la noche descargando la tralla más potente. A los controles tenemos a Iván y quien les habla, pues Tomás Orama. La edición de hoy, pues mogollón de música trallera. Tendremos también una entrevista a Fran Barbanegra, del grupo Palmero Barbanegra. Daremos bastante ser al rock canario, daremos bastante cobertura con muchas bandas como Gozerk, como Guerrilla Urbana, como Leche Frita y como los mismos que nombramos antes, Barba Negra. Tralla variada, varios estilos o muchos estilos musicales, porque el rock es muy amplio. Entre otros grupos, por ejemplo, tendremos a Abismo, Metal Terráneo, a los GBH, a los Misfits y a Skillet. Espero que disfruten del programa que tenemos preparado para hoy. ¡Empezamos! Y empezamos la emisión de hoy con Guerrilla Urbana, mítica banda tinerfeña, banda lagunera de punk rock, que se formaron allá en el lejano 1983. El tema que vamos a pinchar, Los Guerreros de Yasagua, es un tema que pertenece o está incluido en su quinto álbum, Bestiario. Banda que ha girado mucho por toda Canarias, por la península. La podremos ver en breve a los Guerrilla Urbana en el próximo edición del festival Más que Rock, el 16 de junio. Pedazo de festival con pedazo de cartel, donde aparte de los nombrados o mencionados Guerrilla Urbana, pues estarán los madrileños Scan DF y luego los Brutalized Kid, los Alea Yacta, los Sadik Smile, los Boom Peyote y los Malamud. Sin más, le dejo con este auténtico temazo de Guerrilla Urbana que se llama Los Guerreros de Yasagua. We'll be right back. Orgullo Guanche, grande los Guerrilla Urbana, dando honor a nuestros antepasados. Vaya forma de empezar el programa, la edición de hoy con Guerrilla Urbana, poder absoluto del rock canario, de ese acero canario que tanto queremos. Avanzamos en el programa y vamos a pasar ahora a una banda que se llama Abismo Metalterráneo. Una banda que nos ha hecho llegar su música. Como saben, nos pueden, si quieren que la banda, pues su banda suene en el programa, nos pueden hacer llegar su música con una breve biografía. Pues hay dos modos de hacerlo llegar. Primero es físicamente a la dirección de Radio La Guancha, el programa Mi Rollo es el Rock, en la Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, trasera Plaza La Feria, el código postal 38440 en La Guancha, o a través de un mail que es mirolloselrock@outlook.es, pero hay que escribir mi-rollo-es-el-rock@outlook.es. Pues esta banda, Abismo Metalterráneo, banda de Castellón que se formó en el 2014, pues nos ha hecho llegar su música. La verdad es que tienen un sonido personalísimo, muy atractivo, con influencias pues a Deep Purple, a Rainbow, bandas como Dream Theater, como Symphony X y el hard rock de los años finales de los 70, bueno, progressive, power, metal. La banda está formada por Iván Guía, que es el cantante y letrista, Ángel Galera a la guitarra, Francisco Robles, bajista, Fernando Cueva, teclista y Gustavo Agut, batería. Para contactar con la banda en Facebook pueden hacerlo con Abismo, con dos S, punto Metalterráneo. Sin más, les dejo para que disfruten de este pedazo de banda castellonense que se llama Abismo Metalterráneo y el tema se llama Las Puertas de la Vida. Mañana el destino te entregará la libertad. Un largo camino que recorrer. Siento el llanto amargo de tu ser. Caminarás descalzo sin poder sentir dolor ni placer. Tu sendero se dividirá en dos. mucha suerte a los chicos de Abismo Metalterráneo. Vamos, calidad, manos llenas. Bueno, continuamos en el programa y vamos a pasar ahora a una entrevista con Fran, guitarra y voz de Los Palmeros Barba Negra. Hola, Fran. ¿Qué tal estamos? Con mucho frío. Aquí yo creo que hasta las puertas del infierno se han helado. Vamos, increíble. Sí, no, aquí en La Palma estamos también con un frío de... No se aguanta, Banda palmera, Fran, de punk hard rock, con sonido muy ochentero. Bueno, cuéntanos, ¿qué le tira más actualmente a la banda? ¿El tema, el rollito punk o más el rollo hard rock e ir endureciendo el sonido? Bueno, nosotros un poquito de todo, ¿no? El tema punk va un poquito más por las letras, que son un poquito más reivindicativas que lo que sería el heavy o el rock, el hard rock. Y la parte instrumental es un poquito más hard rock y más potente, ¿no? Más cañerita. Vale, porque esto empieza como un proyecto tuyo, ¿no? Y sí. Luego se une a, digamos que a la banda, se une, pues tenemos a Picado el Flaco, Barbarroja, que es batería y coro, y David Ajá. Viña, que es comodoro, bajo y coro. Y tú que eres Fran, el capitán sí. del navío, Fran Barba Negra, pues por sí. guitarra y voz. Bueno, cuéntanos un poco cómo surgió por lo de la estética, las caracterizaciones y los personajes, cómo se ocurrió todo el tema este, porque la verdad es que es bastante, bastante interesante. Bueno, todo empieza pues porque, a ver, yo llevo muchos años metidos en bandas y tal. Yo vengo de Barcelona, porque yo soy de Cádiz realmente, no soy de aquí de las islas, ¿no? No soy de La Palma. Pero llevo más de media vida viviendo aquí. Lo había intuido un poco por el acento, ¿eh? Sí, no, hay mucha gente que no me lo saca, ¿eh? Es que ya tengo el acento de aquí palmero más arraigado que el de allá. Qué bueno. Entonces, yo todos los 80 pues los viví en Barcelona. Entonces, pues toda la referencia y todo lo que tengo en plan musical pues viene de allá, ¿no? El tema de Barba Negra pues surge un poco pues ya cansado de tocar con otras bandas y hacer siempre lo que otra gente quería. Yo tenía ganas de ser un poquito, de crear mi propia historia, ¿no? Entonces, pues yo pensé en que estaba un poco aburrido la historia de la típica banda de rock que llegan de trabajar, se suben al escenario y tocan, ¿no? Entonces dije para mí, pues mira, no. Yo me gusta el teatro, me gusta toda la parafernalia, digo, venga. Y así empezó la historia de Barba Negra, o sea, empezó todo pues un experimento. Primero hice una recopilación de canciones, fui sacando poco a poco, y ya una vez que coincidí con mis dos compañeros, con David y el Flaco, pues ya empezamos a redondear toda la historia. Entonces yo les propuse el tema de la estética, de que la banda llevase una estética y montásemos un pequeño teatro. Les pareció bien, aceptaron la idea y así es como está Barba Negra ahora mismito. Es que yo creo que, por lo menos hasta donde yo llego, ¿no? La otra banda que conozco así un poco en Canarias, que utiliza también un poco esta fuerza en la estética, son Neumania, que no sé si los conoces. La verdad no. Ah, pues discúlpenme, pero no sé quién son, ¿no? Pues son una grandísima banda de aquí de Tenerife y un poquito también juegan mucho, bastante con la estética de caracterizarse y todo el tema. Bueno, Banda Palmera, cuéntanos un poco, ¿cómo está el rock en La Palma? Bueno, el rock en La Palma está más muerto que en un cementerio... ¡Ay, madre de Dios! A ver, es que hablar del rock aquí en La Palma es complicado. Es complicado porque no dan oportunidades, no dan salida, no ayudan en nada. O sea, estamos aquí absolutamente botados, ¿no? Si te digo sinceramente la verdad, no sé ni cuántas bandas habrá aquí de rock y si hay, la verdad. Porque con el tema de los tributos y de las versiones, esto ya pasa de claro oscuro. Pero bueno, es lo que ahora mismito se está llevando. Pero el tema de bandas de rock en La Palma... Yo ahora mismo no podría hablar de ninguna, simplemente de Barba Negra, porque es a lo que me dedico realmente. Perfecto, además, un pedazo de banda, los Barba Negra, con un discazo, el Tiempo es Prohibido, que la verdad que están dando bastante caña y han tocado por bastante sitio. Tengo aquí un poquito por Gran Canaria, en festivales, en el en el pub PKDK, en La Choza, luego en Tenerife, conciertos en el Lone Star, en el Ocean Club, por La Palma también, en Lanzarote y hasta en Madrid varias veces. Vamos, ¿sí? Que la banda, digamos que dentro de las posibilidades de una banda canaria, pues se ha movido bastante, ¿no? Sí, no, nos hemos movido bastante. En Madrid, ya te digo, el disco, por ejemplo, se grabó en Madrid, en Boadilla del Monte, en los estudios de We Records. También tocamos en la Sala Caravan en Madrid, eso fue en mayo del año pasado. Septiembre del año pasado estuvimos también tocando en Madrid, en Alcorcón, que estuvimos en el Pirata Rockway. Estuvimos en la Sala La Mala. Sí, no, la verdad es que nos hemos movido bastante. En Las Palmas hemos tocado muchísimo estos dos años atrás. En Tenerife también hemos empezado a abrir puertas también, hemos hecho varios conciertos. Hay previsiones de nuevos conciertos en Tenerife. Ahora, si me permite decirlo, el día 24 de marzo estaremos otra vez de nuevo. Por fin abrimos este año el PKDK con su nueva equipación y volveremos a estar allí junto a los chicos de Tocados B-Rock de Las Palmas, dando un concierto y probando el nuevo equipazo que tienen en el PKDK, que me han dicho que está tremendo. O sea, el 24 de marzo, ¿no? Sí. Pues ir apuntando ahí. También videoclip, la verdad es que les ha quedado bastante guapo, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, esto fue Iván Filmovic, que es un grandísimo amigo, un buen colega de Las Palmas, que bueno, le dijimos que si él podría hacernos alguna cosita, se prestó a hacerlo, y de momento estamos ahí, nos hizo un making of, nos grabó todo el concierto del festival de... Ay, que no me acuerdo el nombre. De Telde. Vale. En Garita, perdón, Garita. En Garita Rock, vale. En el Garita Rock. Y de momento parece que está bastante bien. También, de hecho, cuando estuvimos en Madrid, ahora que lo que te comentaba, en septiembre, que fueron dos conciertos prácticamente seguidos. Algo en la Gran Vía, ¿no fue? Sí, hay algo que todavía no está terminado, que nos lo están todavía montando, que se hizo en la Gran Vía. Grabamos un videoclip de la Gran Vía y estamos esperando también a ver si nos mandan algo de material para poder empezar a difundirlo. La verdad es que la banda, Frank, a mí hay una cosa que tengo que decir que, vamos, me encanta y es como, creo como deben de ser cualquier banda que se quiere promocionar y quiere tirar para adelante. Bueno, los Barba Negra no paran de dar caña en redes sociales con mogollón de cosas. Bueno, ecos han llegado hasta Canadá, México. Club de fans en México. Cuéntanos un poco eso, que me ha parecido impresionante. Eso ahora mismito estamos asimilando. Bueno, resulta que tenemos una amiga en México, que la tenemos por aquí por el Facebook y tal. Bueno, y se puso en contacto con nosotros, nos propuso si podía, o sea, nos pidió permiso para ver si podía montar una página de fan en México, porque dice que la gente estaba hablando bastante de nosotros allá. Pues claro, por supuesto que sí, le dijimos que sí, se montó la página, pero es que ahora resulta que la semana pasada se volvió a poner en contacto con nosotros y nos dice que le mandemos todo el material que podamos mandarle, que hay una promotora en México que estaba interesada en hacernos una promoción de 3 meses y de prepararnos 3 conciertos en México. Oh, espectacular, ¿eh? Entonces, sí, no, estamos flipando, todavía estamos asimilando, porque le mandamos toda la información y a partir del sábado ya está la promoción hecha en México. Ahora tenemos 3 meses de promoción en México. Entonces vamos a ver qué tal funciona esto, a ver si al final conseguimos ir para México. En principio tenemos 3 conciertos allá. Pero claro, ahora tenemos que ver cómo va a ser toda la temática y de qué manera lo hacemos y tal. Vale, perfecto, pero bueno, que ya llegar a esos niveles, quiero decir, de repercusión flipante, la cómo se mueven y hasta dónde está llegando pues el navío de los Barba Negra, impresionante. Luego en Madrid aprovecharon, como quien dice, el viaje o los viajes, y han hecho incluso bastante promoción en radio. Tengo por ahí también con el amigo Carlos Troncoso en Generación Suicida, que es un legendario presentador de rock, ¿no? Sí, estuvimos con Carlos Troncoso, pero también estuvimos en el 2016 en Radio Valleca, en Mariscal Rock. ¡Oh, impresionante! Que nos hicieron una entrevista también. Esto sí que es impresionante, ¿eh? Porque el Mariscal es, vamos, yo creo que el número uno junto al Pirata, ¿no? En la radio rock, pues sí. en España y ya, sí, sí, sí. Y ya en toda Sudamérica. Bueno, increíble. A ver, he escuchado por ahí, he leído planes de un DVD en directo, ¿puede ser? ¿O algo así? ¿Algún vídeo en directo? ¿O es, me ha llegado mala información? No sé, yo no tengo constancia. Ah, de un vídeo en directo así. Bueno, nosotros la idea era lo que estuvimos subiendo, que creo que pudiste tener la oportunidad, ¿sí?, de verlo, que se puede ver también. En tal fue lo que nos grabó Iván Filmovi, que fue el concierto de Garita. Vale, vale. Que está vale, grabado en directo, están todos los temas, casi todos los temas, creo, que se subieron a Facebook, a las redes sociales, ¿no? Que fue el concierto del Garita. El concierto del Garita, el Festival de Garita. Festival, sí. Perfecto. Bueno, yo he escuchado la banda y la verdad es que me parece un discazo, me gusta mucho. Hay temas, pues bueno, que enganchan a la primera. La verdad es que ya solo con la intro, que es que la intro casi desarrollada un poco más, da para un temazo, pero es que hay temazos por ahí. Bueno, en fin, a mí el sonido en general, pues me trae recuerdos mucho a unos Barricadas, a unos Leise, a unos La Polla Record. Y además con tu voz tan personal, la verdad es que pues le da un toque pues maravilloso a todo lo que es el disco. Cuéntanos un poco, esa es mi percepción, pero en tu caso, ¿qué grupos ha mamado pues Barba Negra para tener este sonido? Claro, es lo que te comentaba, yo vengo de Barcelona, yo desde el 77 hasta el 87, que vine a hacer servicio militar, que luego estuve en Barcelona 3 años más y me vine para acá en el 92. Imagínate, pues yo me gocé todos los 80 en Barcelona. Pues imagínate todas las influencias que vinieron de fuera, ACDC, los Maiden, los Judas, ACE, todo este tipo de bandas, los Dio, los Motor, todo esto los tuve la gran oportunidad de verlos en directo, ¿no? Y luego aparte, pues lo que se estaba cosiendo directamente en la península, que era La Polla Record, Cicatriz, Barón Rojo, por supuesto, Barricada, Obú. Bueno, pues toda la influencia que tengo. Y yo empecé tocando en Barcelona cuando tenía 12, 13 años. Empecé a tocar en bandas. De hecho, los Extremos Duros y toda esta peña, pues son prácticamente, hay una diferencia de edad de 2 o 3 años entre nosotros, ¿no? Porque los Extremos Duros también salieron de allí, de cerca de donde nosotros, de donde yo vivía, ¿no? Entonces, pues tengo toda esa influencia, es lo que yo he ido cosechando poquito a poco y es lo que ahora estoy desarrollando, ¿no? O sea, en lo personal. Después el sonido de la banda, pues coge un poquito más de carácter o coge un carácter diferente o bueno, más la suma mezclado, de tres, claro. Claro, al mezclar un poco también las ideas de mis compañeros, ¿no? Entre los tres hacemos la mezcla completa de lo que es Barba Negra. Tiempos Prohibidos, que es el disco que tenemos aquí entre manos, que es un discazo, la verdad, todo el mundo que pueda, les recomiendo que lo escuche porque es una auténtica pasada. Bueno, cuéntanos un poquito más a fondo sobre el tema, sobre el disco, o sea, cómo fue la composición, la grabación, el estudio, los productores, el diseño de la portada y un poco cómo ves que al día de hoy ha ido el desarrollo del disco, la acogida, digamos. Bien, pues bueno, toda la idea del disco pues surge porque el productor del disco, José González, yo lo tenía de amigo aquí en Facebook y un día hablando con él, joder, que es que mira que aquí en Canarias que no hay manera, no me gusta, ¿no?, la forma de mezclar y tal, y estaba buscando un estudio, entonces él se ofreció, mira, Frank, yo tengo mi estudio aquí en Madrid, si ustedes quieren venir aquí a grabar, yo les ofrezco mi casa, se pueden quedar en mi casa los días que sean necesarios, y así empezó. Dijimos, ah, pues sí, pues, tenemos donde quedarnos, y el precio es razonable, pues vale, pues venga. Y así mismo fue como arrancamos de La Palma para Madrid. Esto fue, perdón, en septiembre, octubre, en noviembre del 2015, y estuvimos, pues eso, 15 días estuvimos en Madrid, grabando en el estudio. O sea que ya todos los temas iban ya bien preparados, ya digamos, que sí, de casa. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Nosotros cuando salimos de La Palma llevábamos todo el disco totalmente arreglado y hecho. Hombre, después en el estudio siempre surgen pequeñas cositas, detallitos que vas puliendo un poco más, ¿no? Pero de hecho en sí el disco estaba prácticamente hecho. Lo llevamos hecho. Y después eso también, pues la ayuda de José González, que es productor, también nos dio unos matices, cuatro cositas y tal, y ahí fue donde arrancó todo el tema del disco. Con el tema de la portada y tal, bueno, pues fue muy sencillo porque lo tuvimos que hacer nosotros mismos, ya te digo que toda la grabación y todo corrió a cuenta de nosotros, o sea, eso salió todo del bolsillo nuestro. Pues enhorabuena porque el logo es una pasada, ¿eh? O sea, que enhorabuena. No, el logo es algo que hizo mi mujer. O sea, pues mi mujer enhorabuena a ella. Y dibujante. Sí, ella se dedica a dibujar, aparte de su trabajo, las exposiciones y tal. Y ella fue la creadora del logotipo de Barba Negra. Luego después, todo lo que se hizo, el montaje del CD, eso lo hizo mi hijo. Humildemente, el pobre aquí en casa. Lo preparó todo él. Entre mi mujer y él se encargaron de hacer todo lo que es la portada del disco, la contraportada, el interior, todo. Y entonces pues hemos hecho un trabajito con el disco muy personal, ¿no? Muy, muy de casa, ¿no? Muy de entre nosotros. Pero ha quedado, es la que nos tocaba. Pero ha quedado súper bien, súper profesional. La verdad es que ha quedado muy guapo, muy guapo. Enhorabuena. La gente que esté interesada un poquito en el tema de pillar el CD o algo de merchandising, cuéntanos cómo puede hacer, cómo se puede dirigir a ustedes. Vale, en principio teníamos algo puesto en Mercanaria, que es una plataforma que hay aquí para las bandas de aquí locales de Canarias. Y lo principal y lo primordial es directamente a través de Facebook, en la página de Barba Negra, ponerse en contacto con nosotros por privado y nosotros ya nos encargaríamos de mandarlo, que es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Que es lo más directo que tenemos. Es la única forma de distribuirlo así, ¿no? Porque no tenemos otro medio ahora mismito. El merchandising, incluso camisetas ahora mismito, pues tendríamos que hacer. que esas otras. Porque lo poquito que hemos ido pudiendo sacar de merchandising entre CDs y camisetas es que no nos dura ni, vamos, Ni un caramelo en la puerta de un colegio, creo que dura más. O sea que, pero ahí por donde vamos. Pero bueno, se está caminando. Yo creo que se está caminando en el buen camino. Como quien dice, sin prisa pero sin pausa. Yo creo que la banda, la verdad es que incluso puede ser vista por muchas bandas en el sentido de, joder, cómo están consiguiendo buenas cosas y cómo están caminando, pues bueno, dando sus pasos, pero bien firmes. Y bastante bien. Bueno, el disco la verdad es que tiene una de cantidad de temazos impresionantes. Antes lo nombramos, la intro me encanta. Voy Voy, que ya lo hemos puesto aquí en la radio. Temas como Lágrimas de Sal, Ley Mordaza, Autónomo Depresivo. La verdad es que es un auténtico disco. Enhorabuena, enhorabuena a la banda. Bueno, yo creo que ya tienen que estar ya casi liados con la manta en la cabeza con el próximo disco. Hay temas ya compuestos. Y si es así, ¿en qué onda más o menos cree que está saliendo la criatura? La onda es la misma. O sea, nosotros no vamos a bajarnos del carro nuestro. Yo creo que hay temitas un poquito más agresivos en el sentido de las letras, ¿no? Un poquito más reivindicativos, ¿no? Que en el primer disco. Ya lo tenemos, o sea, el disco está. Lo único que falta es ir a grabarlo. Estamos ahora a ver si conseguimos las perrillas que nos faltan para volver otra vez a Madrid y podernos traer otro disco, ¿no? El trabajo está, ya lo tenemos. Bueno, de hecho, ahora cuando vayamos para Las Palmas vamos a llevar medio repertorio del segundo disco, que vamos a empezar a presentarlo ya en los conciertos, y ahí presentaremos la mitad del disco, ¿no? O sea, el disco está hecho. Qué bueno, o sea que para el 2018, si Dios quiere, a lo largo de este año, ya, y todo va bien, tendremos nuevo disco de Barba Negra. Impresionante. Lo vamos a intentar porque... Pues desde aquí, desde la radio, vamos también a mandar toda la energía para que eso fragüe y poder tenerlo, porque la verdad es que, bueno, saldría el segundo y tan complicado segundo disco, ¿no? De las bandas, que a veces es muy... muy difícil y marca mucho la carrera de una banda. Bueno, cuéntanos un poquito, ya acá, para ir ya echando el cierre a la entrevista, cuéntanos un poquito qué proyectos tiene la banda a corto y medio plazo. A ver, qué proyectos hay por ahí, que se han fijado como proyectos para este año. Vale, pues proyectos como este año, pues lo que estábamos comentando antes de México, pues estamos ahí a ver si podemos irnos para México, en principio para tres conciertos. Luego también en noviembre en Canadá también nos estaban reclamando que querían que fuésemos al Festival de Canadá, Todo esto, pues estamos en ello. Lo que estábamos diciendo desde el principio, el problema lo tenemos en la forma de movernos, ¿no? Que como todo esto está hecho muy, muy desde nuestra casa, pues estamos intentando buscar ayuda y apoyo para poder mover toda esta historia. De momento estamos así. En Tenerife tenemos varios conciertos también que están todavía por cerrarse. Y ahí estamos, seguimos trabajando. Sí, es que no puedo decir nada más que trabajar. Pues para sí, que este año sea lo más potente posible, ¿no? Y yo creo que los Barba Negra dentro de... Bueno, pues es un ejemplo en eso, que el trabajo, pues tiene al final, va teniendo su fruto, porque muchas veces se vienen pues dificultades a las primeras de cambio, lo queremos todo de la mano, y mucha gente incluso pues tira el guante y no lucha lo suficiente. Y Barba Negra es un ejemplo de calidad musical y de mucho trabajo, que parece que poquito a poco se van recogiendo los frutos, y desde aquí, desde Mis Rollos del Rock en Radio La Guancha, pues estamos muy contentos de que esto vaya siendo así. Bueno, para final la entrevista, Frank, lo primero es darte las gracias porque hayas estado con nosotros, nos hayas hablado un poquito de la banda y de del pasado, del presente y del futuro. Y me gustaría que un poco ya despedir la entrevista con que, bueno, que nos presentaras un tema del disco con el que quieres cerrar la entrevista, y un poquito nos contaras por qué eliges ese tema. Pues sí, bueno, lo primero, dar las gracias a Radio La Guancha por contar con nosotros, por ofrecernos y darnos la oportunidad de expandirnos un poco más a través de vosotros. Darte las gracias a ti, de corazón, un fortísimo abrazo a ti, Tomás, porque contigo es con el primero que contacté, luego que tuvimos los primeros pasitos. Y agradecerle a toda la gente esta que sigue Radio La Guancha, que no dejen de seguirlo, porque sobre todo aquí en Canarias tenemos un huequito donde podemos, los que somos músicos o tenemos bandas, podemos expandirnos un poco más, ¿no? Sobre todo dar las gracias a todos, ¿no? Y por otro lado, el tema que a mí me gustaría que pusieran para cerrar esta entrevista sería El Infierno es mi guarida. ¿Por qué? Pues porque el tema es muy directo. El infierno mi guarida quiere decir que va mucho por lo que estábamos hablando, ¿no? Lo complicado, lo difícil que es cuando no tienes apoyo para moverte, ¿no? Y te ves encerrado en ese mundo de oscuridad donde crees que no se puede llegar a ningún sitio, donde no hay salida. Pero sí la hay. Todos tenemos que tener en cuenta que luchando, trabajando y no rindiéndose se puede llegar muy, muy lejos. Es lo que puedo decir del tema del infierno en mi guarida. Voy mirando hacia adelante, voy buscando la energía que la vida está figura cada día. La luna se cae a trozos, el cielo explota mil pedazos, el infierno está dentro de mí. Corro y corro y no me muevo, siempre estoy en el mismo sitio, solo encuentro la guadaña que me araña. Vivo muerto, muerto en vida, el infierno es mi guarida, piel y carne, pum, sangre, ya no hay donde agarrarme, voy cayendo más profundo, dentro de este puto mundo, dentro de este puto mundo. We'll be right back. golpe me machacas, corte a corte me desangras. Qué injustas son tus leyes, qué divinas. Tú te ríes de ti mismo, yo me río de tu autismo, mientras caigo en el abismo de mí mismo. No hay vergüenza en tus palabras, ni piedad en tus escritos, solo queda la injusticia calabérica. Vivo muerto, muerto en vida, el infierno es mi guarida. Piel y carne, pus sangre, ya no hay donde agarrarme. Voy cayendo más profundo, dentro de este puto mundo. Dentro de este puto mundo, dentro de este puto mundo. Tremendo el trayazo de los palmeros Barba Negra con ese tema, vamos, maravilloso, que se titula El infierno es mi guarida. Continuamos con el programa Mi rollo es el rock en Radio La Guancha, la 107.2 FM, lunes, miércoles, viernes y sábados de 8 a 9 de la noche. Y pasamos ahora a una banda de Gran Canaria, los Gozerk, que definen su estilo como Progressive Group Metal. Esta pedazo de banda se formó en el año 2005. Pues la banda la formó inicialmente dos finlandeses, Joel y Tico, a la que se unieron pues el resto de componentes canarios. El tema que vamos a pinchar a continuación, el Starfish, pertenece a su disco del 2012, el Probably a Bad Idea. La banda actualmente pues está formada, pues como dijimos antes, pues por Joel Westermark y Tico Westermark, junto con Omar Rodríguez, Connie Melefa y Rafa Pérez. Sin más, les dejo con este pedazo de banda de Gran Canaria que se llaman Gozerk y su tema Starfish. Let's go! los Gozerg, ¿eh? ese nuevo metal que se está haciendo en Canarias. La verdad es que sí, muy grande los Gozerg. Avanzamos y pasamos ahora a la banda Leche Frita, banda de punk rock, que se formó en Corralejo, Fuerteventura, en el año 1992. La canción que vamos a pinchar a continuación, el tema se llama Madre, pertenece a su disco del 2015, Atómico Amanecer. La banda, pues, actualmente está formada por José el Canario, que está a la guitarra y a la voz, Edgar alias Don Gato, que está al bajo, Renato Markovic, que está también a la guitarra, y Pablo Cresta, que está a la batería y coros. Han tocado mucho por todas Canarias, muchos festivales, asiduos también de tocar en la península. Hace poco estuvieron junto con una tribu, también otra pedazo de banda canaria, descargando en Madrid. Actualmente se encuentran de gira presentando su nuevo trabajo, Morir hay que morir. Sin más, les dejo con este auténtico temazo de los Leche Frita, que se llama Madre. Leche Frita, qué bueno este pedazo de banda. Bueno, pues vamos a seguir ahora con el rollito punkarra, ya que le hemos cogido el gustillo, porque este programa lo que trata siempre es intentar meter la mayor variedad de estilos posibles dentro del rock, porque el rock es muy amplio, tiene muchas vertientes sonoras, y pues eso, queremos tocar la mayoría de los palos posibles. Pues con el rollito punkarra vamos a seguir, y vamos ahora a una mítica banda, los GBH, banda británica de hardcore punk, formada en el año 1978. Son considerados pioneros en este sonido, un sonido que luego han recorrido con igual éxito bandas como, por ejemplo, los Desploited o los Discharge. Más de 11 álbumes ya a sus espaldas. Muchas giras que les han labrado una grandísima reputación y mucho cariño por parte de la escena y el público. Actualmente estos punkarras británicos están formados por Colin Abrahall, cantante, Jock Blitz a la guitarra, Ross Lomas al bajo y Scott Price a la batería. Sin más, les dejo con este temazo punkarra de los GBH que se llama Sick Boy. Rabia Punkarra de los GBH, continuamos el programa Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, la 107.2 FM, lunes, miércoles, viernes y sábado de 8 a 9. Bueno, ya que nos hemos montado en la bicicleta del punk, vamos a seguir ahí pedaleando y vamos ahora con los Misfits. Banda estadounidense de horror punk o hardcore punk formado en el año 1977, banda en la que durante muchos años estuvo como cantante y líder Glenn Danzig, un grandísimo músico que ha hecho una carrera en solitario también pues muy exitosa. La canción que vamos a poner, el Scream, pertenece a su disco del año 1999 que se llamaba Famous Monster. Este es un tema, sin duda, es un auténtico hit de la banda. Banda que, por otro lado, también un poco ha contribuido en engrandecer su leyenda, pues que Metallica ha hecho varias versiones de la banda, como por ejemplo el Lascaret o el Die Die My Darling. Sin más, les dejo con este trayazo de los Misfits que se llama Scream. ¡Qué pasada de tema de los Miffy del Scream! Tema tocho, tocho. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, pues este viaje ya termina. Vamos a poner la última canción en la edición de hoy. Vamos a terminar, poner ese broche de oro, como siempre intentamos, con una canción, digamos que especial. Y para mí esta lo es, el Skillet, la banda Skillet, del tema Hero. Es una banda americana de Tennessee que se formó en el año 96. Y bueno, pues una banda súper exitosa, la verdad, que suele tener una temática cristiana, como los Stryper. Bueno, antes pusimos el tema de Barba Negra, El Diablo es mi guarida, y bueno, pues ahora nos ponemos más, volvemos al redil y volvemos con temática más cristiana, digamos, por decirlo de alguna manera, siguiendo con la broma. Canción, la Hero, que está extraída de su disco del 2009, Awake. Más de 35 millones de álbumes para esta banda súper exitosa. Discos de platino, de oro, bueno, impresionante. Espero que disfruten con este auténtico temazo, tanto como lo hago yo, con Skillet y Hero. Losing my faith today, falling off the edge today. I am just a man, not superhuman. I'm not superhuman. Someone save me from the hate. It's just another war, just another family torn. I'm falling from my faith today. Just a step on the edge, just another day in the world. Today, to live another day, speaking my mind today. My voice will be heard today. I've gotta make a stand, but I am just a man. I'm not superhuman. My voice will be heard today. It's just another war, just another family torn. My voice will be heard today. It's just another kill. The countdown begins to destroy us. Flipando todavía con el temazo de los Skillet. Bueno, la descarga metalera por hoy pues ha llegado a su fin. Hemos dado, como siempre, o lo hemos intentado con mucho cariño, el apoyo, el empuje al rock canario, donde hemos metido varias bandas. Hemos entrevistado a Fran, Barba Negra, guitarra y voz de Los Palmeros, Barba Negra. Hemos pinchado mucha variedad de música, de rock en sus distintas vertientes, muchos grupos, mucha variedad de estilos. La verdad es que espero que les haya gustado y que se hayan quedado con ganas de repetir. Dar las gracias, como siempre, al Master of Sound, al señor Iván, que hace que esto suene bien y que tape tanto mis grandes fallos por todos lados, porque el tío es un máquina. Esto es Radio La Guancha, la 107.2 FM. El programa se llama Mi Rollo Es el Rock. Un servidor quien les habla, Tomás Orama. Hasta la próxima y a ser felices. ¡Salud y rock and roll!